En el libro de Mateo capítulo 10 y el versículo 28, los discípulos recibieron autoridad, poder y un mandato de sanar enfermedades, traer vida, ofrecer restauración, vencer el mal y servir generosamente. Esta era una extensión directa del ministerio de Jesús en respuesta a su compasión por la gente con más necesidades. El propósito de la lección de esta semana es poder aprender de los primeros cristianos una vida de fidelidad y también de servicio, especialmente a los más necesitados. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 9 y sin duda que todas estas lecciones han sido una bendición para ustedes. Escriban sus comentarios. ¿Cómo ha sido de útil esta lección? El título es El servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a ampliar apenas tres asuntos en el bosquejo de esta semana. En primer lugar, ustedes pueden anotar la naturaleza de la comisión de Cristo. En segundo lugar, la prueba del discipulado. Y en tercer lugar, Romanos, un manual de vida. ¿Todo bien? Vamos a comenzar entonces por el primer asunto, la naturaleza de la comisión de Cristo. Hay algunas descripciones hermosas de la comunidad temprana de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ellos dicen en la Biblia que oraban juntos, comían juntos, eran generosos con los creyentes pobres, como ocurrió con las ofrendas que enviaron a los pobres de Jerusalén en Hechos 2. Sin embargo, en Hechos 6, nosotros vemos una tensión creciente entre algunos grupos dentro de la iglesia. Y la pregunta que surgió fue, ¿qué es más importante? ¿El ministerio práctico de servicio o la predicación del evangelio? En otras palabras, ¿qué es más importante, la justicia o el evangelismo? Y el libro de Juan 17, 18 responde a esta pregunta. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. En otras palabras, lo que hizo Jesús, nosotros también debemos hacer hoy. Nuestro llamado es hacer como Jesús hizo. En cuanto servimos y atendemos las necesidades de las personas, también presentamos el mensaje de salvación. Y ahí está, todo junto. El método de Jesús es la mejor evidencia de este principio. Y el Espíritu de Profecía dice que el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Y entonces, estos cuatro principios, les mostraba simpatía. En segundo lugar, dice que atendía a sus necesidades. En tercer lugar, ganaba su confianza. Y en cuarto lugar, les decía, sígueme. Creo que aquí está todo el evangelismo completo de lo que Jesús hacía al hacer llamados a los demás. En segundo lugar, ¿cuál es la prueba del discipulado? En la historia de Dorcas, nosotros encontramos un ejemplo de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Y nosotros hemos encontrado en el libro de Hechos, el capítulo 9, que habla de Dorcas, que era una mujer que amaba a Dios. En segundo lugar, Dorcas amaba a las personas más frágiles de la comunidad. Y en tercer lugar, Dorcas se tornó una mujer relevante, significativa para los demás. Y vemos que en la vida de Dorcas está claramente el principio de la relevancia. La pregunta es, ¿cuál es la relevancia de tu iglesia? ¿Cuál es la relevancia de tu vida en la comunidad? Al punto de que si tú o la iglesia dejasen de existir, la comunidad sentiría mucho la ausencia de la iglesia o de tu vida. Una vida de servicio ni siempre es un camino fácil. A veces puede hasta ser un camino difícil, pero es el mejor camino. El camino de la justicia y del servicio. En tercer lugar, Romanos es un libro, un manual de vida. Algunos principios de vida expuestos por Pablo, principalmente en el capítulo 12 del libro de Romanos, nos ayudarán mucho para comprender este asunto. La gracia de Cristo, por ejemplo, nos torna a todos iguales, Romanos 12, 3. En otras palabras, todos necesitamos de la gracia de Dios y el orgullo y el egoísmo son el peor impedimento para la misión. En segundo lugar, somos un cuerpo. Si uno sufre, todos sufren. En tercer lugar, Dios dio diferentes dones a los miembros de la iglesia para que pudiese haber un mejor servicio para todos. Y en cuarto lugar, Nosotros debemos vencer el mal con la práctica del bien. Romanos 2, 20 y 21. Y finalmente, nos conformamos, no debiéramos conformarnos con este mundo y su injusticia, sino renovar nuestra vida cada día en Cristo Jesús. Amén. Vamos a algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. El autor del libro de Santiago deseaba recordar a sus lectores cristianos de que debían tornarse practicantes de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Esto es muy importante. Practicantes y no solamente oidores. Y en segundo lugar, lo que produjo liberalidad en la iglesia temprana fue la presencia activa del Espíritu Santo. No hay generosidad real sin el Espíritu Santo. No hay amor genuino sin el amor de Dios en nuestros corazones. Por eso, tal vez lo que nosotros debiéramos hacer es aproximarnos de Dios y ser bañados con el poder del Espíritu Santo para poder tener compasión real por los demás y poder ser relevantes y significativos para los que nos rodean. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los que están viendo este video, que puedan sentirse atraídos por tu palabra, por el Espíritu Santo, y puedan sentir gozo y alegría en el servicio, la predicación y también la ayuda a los que más necesitan. Te agradecemos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada uno, cada día, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.